Aquí, ¿por qué has venido? Venga, no llores y fíjate en mí. ¿Qué te ha pasado? Que ya no quieres hablar. Yo ya me hago cargo porque más o menos estoy igual. Y es que en este sitio no se puede hablar. Cada persona solo va a lo suyo y no le importan los demás. Pero es que esta noche tú y yo somos los más de los que se han perdido y tienen hambre y frío de amor en la ciudad. Ven a mi casa, ven conmigo a charlar. Nadie nos quiere, a nadie le importa y nadie lo sabrá. Tú y yo somos los locos, dos almas perdidas que en esta noche van. Es que a mí